Nadie sabe qué nos traerá el día de mañana, pues en realidad de un momento a otro, todo nuestro mundo se puede ver de cabeza. Por esa razón, siempre es importante estar listos para dejar un legado. Sin embargo, el dejar un legado no se trata de nosotros, sino del trabajo misericordioso y maravilloso de Dios en nuestras vidas. Bienvenido a Visión para Vivir. Hoy el pastor Carlos Zazueta continuará estudiando la historia de Josué y nos remarcará la importancia de tener piedras conmemorativas en nuestras vidas con este mensaje titulado Dejando un legado digno de recordar. Una persona escribe el siguiente testimonio. Cuando yo era joven, me ofrecí para leerle a un estudiante de la escuela cuyo nombre era Juan, porque él era ciego. Un día le pregunté a Juan, ¿cómo fue que perdiste la vista? Él me respondió, la perdí en una explosión química en el laboratorio cuando tenía 13 años. ¿Y cómo te hizo sentir eso? Le pregunté. Bueno, para mí la vida había terminado. Me había sentido indefenso. Yo odiaba a Dios, respondió Juan. Por los primeros 6 meses no hice nada para mejorar mi condición de vida. Comía todas las comidas solo en mi habitación. Yo no quería ver a nadie. No quería estar con nadie. Un día mi padre, un hombre muy sabio, se dirigió directamente a mi cuarto. Abriendo la puerta me dijo, Juan, se acaba el invierno y los protectores para las ventanas deben ser instalados. Ese es tu trabajo. Quiero que todas las ventanas estén listas cuando yo regrese esta noche. Si no, tenemos problemas. Así es que ponte a trabajar. Luego se dio la vuelta y salió de mi cuarto y cerró la puerta tras él. Y yo me quedé bien enojado pensando, ¿pues quién se cree que soy? ¿Estoy ciego? ¿Qué no se da cuenta? Yo estaba tan enojado que decidí hacerlo únicamente para demostrarles que yo no podía hacerlo. Así que fui al garaje palpando el camino hasta llegar ahí y a tropezones me encontré con todos los protectores de las ventanas. Y al final encontré las herramientas y la escalera. Murmurando todo ese tiempo, diciendo, les voy a demostrar que yo no puedo, que soy un paralítico, que soy un discapacitado, que yo no veo. Van a darse cuenta de que no puedo, me voy a golpear, me voy a caer y después se van a compadecer de mí. Finalmente, puse todos los protectores de las ventanas en el lugar, solamente para darme cuenta más adelante que en ningún instante, en ningún momento, mi padre se había apartado ni siquiera 2 metros de mi presencia. Él estaba allí conmigo, observando y cuidándome. Interesantes palabras. Qué interesante historia, ¿no cree? Así es como reaccionamos también nosotros. Decimos, pues ¿quién se cree Dios que es para quitarme a la persona que significa tanto para mí? Ya no quiero seguir adelante. No hay un legado que yo pueda dejar a nadie. Espere. ¿Es que acaso su legado gira en torno a una persona? No, mi hermano, no se trata de una persona. Y eso es lo que precisamente Dios le está haciendo ver a Josué primero y después al pueblo. Ellos lo entienden y por eso es que dicen, iremos, lo haremos, vamos a obedecer. Esas palabras se volverán contra ellos más adelante, por cierto, pero al menos es bueno decirlas en este instante. Este es un buen momento para empezar a decir palabras como estas a nuestra gente, a la gente a la que amamos, ¿no cree? ¿Por qué no comenzamos a practicarlas en este instante? ¿Por qué usted no dice conmigo, voy a ir, voy a hacerlo, voy a obedecer? Y es que pase lo que pase, recuerde que el legado que usted va a dejar no se trata de usted, no se trata ni siquiera de mí, no se trata de nadie más. Se trata de Dios que está obrando a través de usted en formas sorprendentes e inesperadas. Los israelitas pasaron la primera prueba y tuvieron una calificación del 100% porque obedecieron, creyeron y fueron. De hecho, ellos hacen las cosas un poquito más difíciles para ellos mismos. Veamos al final del capítulo 1 para que vea esto. Aquí están estas palabras. La gente dijo lo siguiente. Primero dijeron, vamos a hacerlo, vamos a ir, vamos a obedecer. Pero vea cómo dicen ahora. Cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Estas son las palabras de estas personas, diciéndoselas a Josué, su líder. ¿Dónde se encontraban ellos? En ese momento, usted no lo sabe porque solo son letras y papel, Y es difícil saber dónde estaban si uno no acude a las partes menos utilizadas de la Biblia, que son los mapas. ¿Por qué no vaya? Vaya al final de su Biblia, si es que su Biblia tiene mapas. Y si no tiene mapa su Biblia, yo le voy a sugerir que se consiga otra Biblia que incluya los mapas. Si usted tiene una Biblia con mapas, vaya a uno titulado Las 12 tribus de Israel. O un mapa que tenga algo referente a lo que sucedió después del Éxodo. Ahora, usted podrá notar en su mapa dos cuerpos de agua. El pequeño al norte, que es el mar de Galilea, y el cuerpo más grande de agua al sur, que es el mar muerto. Y conectando a ambos está un río, el río Jordán. Vea cuán largo es en el mapa, aunque realmente es un área pequeña, pero el mapa hace ver que esta tierra se vea enormemente grande. Usted puede recorrer de norte a sur, desde Dan hasta Beerseba, en más o menos como una hora y media o dos horas si no hay tráfico en el Israel de nuestros tiempos. Y muchas cosas dependen del río de Jordán, especialmente cuando se trata de los límites de la tierra prometida. Ahora mire de cerca, hacia el noreste del Mar Muerto, a su mano derecha en el mapa. Vea un lugar llamado Sittim. Allí es donde están cuando Josué se dirige a ellos con estas palabras. Ahora vea directamente al oeste. Tiene que cruzar el Jordán para llegar a un lugar que se llama Gilgal. Antes de ir a Jericó, vamos a ir a Gilgal, justo al noroeste de Jericó. Usted va a viajar alrededor de unos 11 o 15 kilómetros hasta el Jordán desde Sittim. Luego, realmente es una corta distancia a Gilgal. Y algo muy significativo ocurre que usted jamás olvidará. Es el acontecimiento antes de que la pared de Jericó se derrumbara mediante la liberación milagrosa de Dios. Me refiero a la victoria que ellos obtuvieron en contra de los cananeos. Ahora bien, antes de empezar con esto, quiero que usted vea el río Jordán recorriendo desde norte hasta sur. Toda la tierra a la izquierda, o sea, hacia el oeste, esa es la tierra prometida. Ellos no han estado allí antes, pero esa es la tierra que Dios prometió a los hebreos. Dios le prometió esa tierra. Es por eso que la llaman la tierra prometida. Se han escrito canciones acerca de cruzar el río Jordán y sobre las riberas del río Jordán. Es un cuadro mental que usamos para imaginarnos el cruzar al otro lado por medio de la muerte. Pero aquí no es esa imagen, porque ellos realmente estaban recibiendo una nueva vida, una nueva tierra. Pero aquí están ellos, y millones de personas están ahí en Sittim, esperando la dirección para cruzar a Gilgal por medio del río Jordán. Y finalmente tomar posesión de la tierra que Dios les había prometido. Como usted puede darse cuenta, están en la zona central del país. Y esa es una estrategia militar brillante. Debilitarlos en el centro y luego ir hacia el norte y después hacia el sur y derrotarlos. Usted derrota a la gente en un lugar estratégico que es Jericó, para empezar antes de ir a la ciudad principal de Jerusalén. Mantenga eso en mente y volvamos en nuestras Biblias al capítulo 3 de Josué. Recuerde esto, ellos están en esta tierra. No se olvide del mapa. Ahora usted va a poder entender mejor lo que está sucediendo en el capítulo 3 de Josué. Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel, y partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán. Esa fue una caminata de más o menos 11 a 15 kilómetros de distancia. Eran bastantes personas. Habían levantado el campamento y estaban avanzando. Ellos no eran guerreros, pero iban a tener la fortaleza de Dios para librar la batalla. Y dice la Escritura, y reposaron allí antes de pasarlo. O sea, antes de pasar el Jordán. El Jordán realmente era un río formidable. Y estaban en el tiempo de levantar la cosecha. Y si mi investigación es correcta, el Jordán a veces es tan estrecho como de unos 200 metros, pero a veces es tan ancho como de 3 kilómetros de distancia. Los ejércitos invasores a menudo buscaban maneras de evitar el agua, el mar de Galilea o el mar muerto, cuando trataban de cruzar el Jordán. Que en esta época, como lo dije anteriormente, no solo era profundo, sino ancho. La mayor parte de la nieve del monte Hermón se había derretido y el río era un torrente de aguas. Era una escena difícil que tenían ellos por delante, no cabe duda. Así que ellos se levantaron muy temprano esa mañana y acamparon aquí antes de cruzar el Jordán. Dice la Escritura, y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento. Vea el versículo 3. Y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. El arca guiaría el camino, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia de como 2,000 codos. No os acercaréis a ella. Aquí hay todo un sermón, ¿no es cierto? Usted está en un peregrinaje y no sabe lo que le traerá el día de mañana. Usted podría recibir una llamada telefónica de emergencia esta tarde que cambiaría todo su futuro. Antes de que llegue a su casa, algo podría ocurrir. Y cuando usted llegue y reciba información, se dará cuenta que su camino seguirá un rumbo totalmente distinto al de antes. Si usted no tiene cuidado, el adversario vendrá como un torrente y afanosamente borrará todo lo que ha comenzado a aprender en nuestro estudio de hoy. No deje que eso suceda. El secreto aquí, mi estimado oyente, es recordar. No se olvide de esto. Recuérdelo. Téngalo en mente. Ese es parte de su legado. Aunque nosotros dejemos legados sólidos, debemos siempre tener grandes recuerdos. Escriba esas cosas en ese diario. Tome nota de las cosas que Dios está haciendo en su vida. Sigamos leyendo. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Versículo 9. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros. Y empezó a nombrar los 7 enemigos principales que había en la tierra de Canaán. Todos eran guerreros, eran duros, eran malos. Eran como esos perros que se encuentran en los depósitos de chatarras, rabiosos. Ellos eran peleadores callejeros. Ellos sabían cómo manejar las armas. Y estos israelitas eran gente pacífica, eran nómadas. Esta generación era muy joven. No había guerreros entre ellos. No había guerreros experimentados como eran Caleb y Josué. El resto eran gente joven, eran novatos. No estaban realmente preparados para combatir. Pero eso es lo más importante. Vea lo que dice el versículo 10. El Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al heteo, al heveo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jabuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Dios irá delante de usted, caminará con usted. Él nunca ha sufrido una derrota, ni una sola vez. Nadie se compara con Dios. Vaya con Él. Dice la Biblia: tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Si usted regresa a su mapa, podrá ver que el Jordán se extiende hacia el norte. En algún lugar en esa región superior, las aguas fueron detenidas por Dios. El Señor hizo algo como una especie de represa. Sabemos mucho sobre el cruce del Mar Rojo, pero no pensamos mucho acerca del cruce del río Jordán. La generación anterior recordaba el éxodo. Esta nueva generación necesitaba un recuerdo vivo y milagroso de la presencia y el poder de Dios. Y el Señor estaba dispuesto a dárselo. Voy a detener el flujo de las aguas y ustedes cruzarán en tierra seca. Los tiempos de transición siempre nos traen desafíos. Y para los israelitas el desafío más grande que tenían enfrente de ellos antes de la conquista de la tierra prometida, era el río Jordán. Sin embargo, lo que para ellos representaba un obstáculo, para Dios significó una oportunidad grandiosa para demostrar su poder y su presencia. La nueva generación de israelitas que habían escuchado acerca de la historia del Mar Rojo, ahora a ellos mismos se les estaba dando algo que recordarían el resto de sus vidas, la manifestación milagrosa del poder de Dios. Primero, el arca del pacto. Luego las aguas se detendrían y después de esto todos cruzarían por tierra seca. Capítulo 4, versículo 1. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: Tomad de aquí, en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué: Pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Eso explica las rocas que usaron para erigir un monumento. Este era el recordatorio que jamás debían olvidar acerca de este acontecimiento. Para que esto sea señal entre vosotros, dice, y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana, diciendo, ¿qué significan esas piedras? Le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Magnífico, ¿no lo cree? Versículo 15. Ahora el Señor se dirige a Josué diciéndole: Manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio, que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: Subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en el lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Esta es una gran escena. Me hubiese encantado estar allí. Las aguas regresaron a su lugar en todos los bancos del río que una vez las llevaban. Y los israelitas estaban allí de pie, sorprendidos. Todos habían pasado al otro lado y ahora tenían 12 piedras como testimonio de que las habían sacado de en medio del río Jordán. Ahora estaban dispuestos a dejar legado a aquellos que seguían sus pisadas, a sus hijos. Iban a transmitir por generaciones venideras lo que Dios había hecho en ese lugar. No significaría nada para ellos una vez que ellos hubieran engordado y se hubieran vuelto orgullosos en la tierra de Canaán, pero estas piedras servirían como recordatorio. Eso es lo que hacen los monumentos para nosotros aún en nuestro tiempo. Se destacan como un recordatorio fiel y silencioso de un gran logro. En este caso, es el logro de Dios. Ellos no tenían que construir nada. Dios había hecho todo. Simplemente recogieron piedras. No era la gran cosa. Dios hizo las piedras, al final de cuentas. Eran piedras del tamaño considerable, por cierto. Es decir, usted no podía poner una en sus hombros a menos que fuese un Hércules. Bueno, esa es la idea aquí. Ahora las cosas se ponen mejor. Ve al versículo 19. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriente de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo: Cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Puede ser que este no haya sido un milagro tan extraordinario como el que Dios realizó en el Mar Rojo, pero seguramente este milagro del río Jordán dejó una marca imborrable en la mente de los israelitas. Después de detener las aguas del río, permitiendo que el ejército cruzara en tierra seca, Dios le dijo a Josué que enviara hombres para que recogieran piedras grandes en medio del río, para construir un monumento conmemorativo, algo que fuera tangible y recordatorio de la presencia de Dios y de su provisión milagrosa. Eso era parte del legado que Dios le daba a los israelitas. Bueno, era parte del legado que los israelitas debían dejarle a las futuras generaciones. El libro de Josué nos da tres razones para poder erigir este monumento de piedras. En primer lugar, este monumento conmemorativo serviría para informar a sus hijos acerca de la obra milagrosa de Dios. Cuando sus hijos pregunten, infórmeles de la obra de Dios. De igual manera, los creyentes de hoy debemos dejar un legado a nuestros hijos acerca de la fidelidad de Dios en nuestras vidas. En segundo lugar, este monumento conmemorativo sería para instruir a todas las naciones. Dios deseaba que todos los pueblos fuera de Israel supieran de las obras poderosas y de la presencia de Dios en medio de su pueblo. El día de hoy, los creyentes tenemos el mismo mandamiento: decirles a todas las naciones las obras maravillosas que Dios está haciendo en medio de su pueblo cristiano, especialmente lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario y lo que sigue haciendo en cada una de nuestras vidas. En tercer lugar, este monumento conmemorativo serviría para inculcar un profundo respeto y reverencia hacia Dios. Así que sirvió para informar a los hijos, en segundo lugar, para instruir a las naciones, y en tercer lugar, para inculcar un profundo respeto, un temor reverente hacia Dios. Es un pasado importante que vale la pena recordar. Hoy en día, la gente está rodeada de monumentos conmemorativos que les recuerdan lo que ha sido su pasado. Los monumentos de guerra, por ejemplo, nos recuerdan no solamente del honor y el valor, sino también del dolor y del sufrimiento y la pérdida que acompaña momentos de tragedia nacional. Pero esos recordatorios no únicamente debieron hacernos revivir el pasado, sino que debieran equiparnos también para el futuro. Hemos dicho que dejar un legado comienza mirando hacia atrás, para ver de dónde venimos y cómo es que llegamos a ser lo que somos actualmente. Sin embargo, no hacemos esto solo para vivir en el pasado, sino para recordar la obra de Dios en nuestras vidas y girar del pasado hacia el futuro. Nuestros hijos y las generaciones que vienen necesitan estar informados. Aquellos que todavía no conocen a Dios, al Dios que servimos, necesitan escuchar esta historia y debemos instar en nosotros un temor reverente hacia Dios. En resumen, si no dejamos un legado digno de recordarse, muy pronto olvidaremos de dónde venimos y qué Dios ha hecho en nuestras vidas. Cada uno de nosotros ha acumulado en el pasado suficientes piedras para erigir un monumento conmemorativo que sirva de enseñanza a quienes vienen detrás de nosotros o delante de nosotros. Para mí, en lo personal, a lo mejor es un viejo faro en miniatura que un amigo me regaló una vez que compartí mi testimonio acerca de cómo fue mi encuentro personal con Jesucristo. Recuerdo haber mencionado que mi vida era como un barco a la deriva y que la luz de Cristo me alcanzó y me atrajo hasta la orilla, cerca de Él, y me puso a salvo. Al día siguiente yo tenía en mi correo una cajita con este bello faro en miniatura con la siguiente inscripción: Jesús es la luz del mundo. Tal vez para usted sean viejas fotografías que ya están perdido su color, pero que siguen contando su propia historia de antaño, cuando usted era más joven y más delgado. Tal vez sea una piedra del río donde usted pescaba con su padre, que le hace usted recordar el legado que él dejó sobre usted. Puede ser una roca que trajo de alguna excursión junto con su familia. Nada especial, nada costoso. Así como lo fueron aquellas rocas de Gilgal, sin valor alguno, excepto para ellos que iban cargando con ellas. Este es el legado que nosotros dejamos a quienes nos siguen. Quizá no pueda ser valioso para las demás personas, pero es valioso para quienes cobran un significado especial. Es algo que usted, cuando lo ve, se le quieren rodar sus lágrimas por sus mejillas. Ese es su legado, querido oyente. Ese es su legado a su familia. Y la familia suya lo necesita. O si no, la historia de lo que Dios ha hecho en su vida será borrada. Serán apenas un viaje rápido desde su nacimiento, la adolescencia, y luego se casarán y la vida seguirá. Espere, por favor, tome su tiempo. Hay demasiadas cosas importantes para que recordemos, sobre las cuales sus hijos y luego sus nietos necesitan edificar para su futuro. Ellos necesitan saber cómo fue cuando usted cruzó su Jordán y cómo Dios le ayudó a cruzarlo. Podría ser cualquier cosa, piedras que den significado a su pasado. La iglesia también necesita piedras de recuerdo. Los niños necesitan estar informados. Otros deben conocer su historia también. Y debemos inculcarnos a nosotros mismos que debemos tener un temor reverente hacia Dios. Que otros sepan que Dios hace mucho más abundantemente todo lo que podemos pedir o pensar. Dios está lleno de sorpresas, ¿verdad? Y si usted no toma tiempo para erigir un monumento que le permita recordar, se va a olvidar de eso. Por eso es que Dios nos dice: recuerda, recuerda. Actualmente en Visión para Vivir estamos estudiando la serie Dejando un Legado. Así que, si a usted le interesa escuchar todos estos mensajes, o le gustaría compartirlos con su escuela dominical, o tal vez simplemente los quiere para su colección privada, le invito a que se comunique hoy con Visión para Vivir a nuestro número de teléfono. 1-800-898-4847. El pastor Charles Swindoll indica que la Iglesia, en su afán por alcanzar a la cultura, ha descuidado su dependencia en la Biblia. Por lo tanto, es urgente volver al propósito original de su Creador. Visión para Vivir le ofrece el libro titulado Despertando a la Iglesia, un llamado urgente a la renovación. Su autor, el pastor Swindoll, escribe este libro con el deseo de ver a una Iglesia despierta y con un impacto eterno en nuestra sociedad. Le invito, por lo tanto, a leer este magnífico libro, Despertando a la Iglesia, un llamado urgente a la renovación, al enviar su donativo de cualquier cantidad a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O al llamarnos al 1-800-898-4847 o al 972-473-5133. Ah, y hablando de comunicarse con nosotros, si usted nunca lo ha hecho, hágalo hoy mismo y recibirá completamente gratis un regalo que hemos preparado especialmente para usted. Solicítelo al comunicarse con este ministerio por primera vez. Esto es todo por hoy. A nombre de todo el equipo de Visión para Vivir y del pastor Carlos Zazueta, le agradecemos por su sintonía el día de hoy. Hasta entonces.